Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación del Movie Draft, el lugar donde están compitiendo Adriana Fernández, que busca recuperarse de una racha y compite directamente con uno de los invitados del día de hoy, que es Alejandro Alemán. Por si fuera poco, Dani Sadia quiere buscar también el primer lugar, pero los Vengadores no lo han dejado, ya que Jaime Rosales y su mundo jurásico está a la delantera. Yo soy su anfitrión, Dan Campos, y bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación del Movie Draft de verano del 2015. Y ahí corté muy abruptamente la música, pero esto todo se va a arreglar en post. Primero que nada, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya tenemos unas cuantas personas ya viéndonos por allá, pero antes de ellos vamos a mencionar a nuestros invitados de esta ocasión. A uno de ellos ya lo mencioné ahorita, y tenemos otro invitado que ya ha estado con nosotros. De hecho, es uno de los, digamos, de los combos que más me ha gustado. Primero que nada, por orden alfabético, a Alejandro Alemán. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, saludos a todos. Y yo sigo sin entender nada, pero vamos a ver cómo están los números ahora. Alejandro, de hecho, ahora no te voy a pedir que nos expliques qué onda con esto. Por cierto, un pequeño aviso, probablemente me estén viendo muy pixeleado, de hecho yo me estoy viendo pixeleado, pero bueno, eso se va a solucionar gracias a que tenemos el apoyo y la presencia de nuestro segundo invitado, Román. Román, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí listos para arrancar con esto. Estamos con esta edición, ya tenemos publicados los enlaces vía Twitter y vía Facebook, y a continuación pues yo les voy a explicar qué es esto del Movie Draft. Nuevamente una pequeña disculpa a los que nos están viendo. A final de cuentas, aquí lo que importa es el audio y los comentarios que vamos a estar sacando. Yo me voy a ver muy pixeleado, un agradecimiento a Cablevisión, esta cosa se termina mañana, que cambiemos de servicio, a pesar de sus mejores intentos por retenerme, pero bueno. El Movie Draft es una cosa muy interesante, muy mágica, en la cual vamos a lanzar un partido político, en el cual nos vamos a candidatear, no con Carmen Aristegui, como Alejandro lo estaba reportando hace rato en Twitter. Oye, sí, sí, el PG ya le ofreció la candidatura presidencial. Pero bueno, aquí una duda, ¿ustedes creen que Carmen Aristegui sea la Hillary Clinton de México con este ofrecimiento que tiene el PG? Es el tema del día de hoy, ¿eh? Pues por lo pronto ya se puede ir volando el logo de Hillary, como lo hizo no sé qué candidato a gobernador de no sé dónde, cuyo nombre empezaba también con H, y dijo, pues ya está ahí hecho, ya nada más le pongo mi nombre y listo. Entonces, pues quién sabe. Pero yo no dudo que ella lo esté pensando, ¿eh? No lo dudo ni tantito. Independientemente de si lo va, no creo que lo tome, sin embargo el ego y esas cosas de seguro lo están considerando. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que es el Movie Draft. No es un partido político, desafortunadamente tendríamos más punch que Morena, que nada más gana el DF, pero bueno. El Movie Draft es una competencia que tenemos en el cual se hizo una quinela o un draft propiamente, como de béisbol, de esos de fantasía, en el cual los participantes seleccionan en caso de los deportes a los distintos jugadores. Para nosotros que somos cinéfilos, críticos, de repente hasta cineastas, ahí con Dani tenemos, seleccionamos en las películas que se están estrenando en una temporada, en este caso el verano del 2015, en una subasta, pues se subastan estas películas, son 25 películas, se repartieron entre 5 participantes, y gana la persona que haya seleccionado las películas que recaudan más dinero. En este año tuvimos la apertura, no únicamente participamos los 5, el Breakfast Club, por decirlo de alguna manera, sino que se abrió también para que tuviéramos la participación del público, y precisamente Román nos mandó su quinela, de la cual vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando ahora sí del draft del público, y ellos también entran dentro de esta competencia para que pues ahora sí que veamos las habilidades de predicción que tenemos los participantes. En este momento les voy a estar compartiendo vía Twitter, déjenme voy de una vez a esto. Un saludo, por ejemplo, a José Galindo, el buen Jericojólico, que ya nos está viendo. Desde luego, Jaime Rosales también nos ha estado retuiteando con sus 20,000 cuentas de Twitter acerca de las transmisiones. Y bueno, básicamente en esto consiste el draft. Como ustedes saben, Alejandro Alemán ya nos comentó desde el principio que sigue sin entender nada, y eso que es el segundo DAP. En el... Si no entiendes nada, Alejandro... Oye, pues, es que está más complicado que las ecuaciones de segundo grado, pero bueno... Ok, y Román, bueno, me da muchísimo gusto que tú nos acompañes con esto. Ya nos mencionaste, bueno, tienes un pequeño problema de voz, pero sin embargo aquí estás con el compromiso, la camiseta bien puesta. ¿Tú sabías antes de esto del draft? No, es la primera vez que me entero. ¿Por qué te llamó la atención, además de por mi insistencia terrible? Nada más fue por eso, exclusivamente. Por los premios, él prometió premios y regalos de a montón. Sí, premios y regalos. Recordemos que un saludo al buen Arturo Aguilar, que no creo que nos esté viendo aquí, él a veces ve las retransmisiones. Y de hecho, Bojack Horseman nos está viendo en este momento también, nos manda saludos, ya sabemos que el Oso Ted también nos acompañó. Pero bueno, ya les acabo de compartir el enlace y vamos ahora sí, a lo que te truje, Chencha, a revisar los datos de taquilla. Vamos a empezar, yo creo que vamos a ver lo que es la recaudación en México, sobre todo porque desde hace rato Alejandro estaba tergiversando números de Canacine y estaba además con su cámara espía, la cual pueden ver. Yo estoy revisando los números, revisando la elección. Y así como estás de observador imparcial, vamos a ver qué hay en la recaudación en México. Alejandro, ¿nos podrías apoyar? Y vamos viendo del lugar número 5 al primer lugar. ¿En qué orden? Okay. A ver, lugar número 5, pues no sé cuál es, porque aquí no, ¿de cuál? ¿Del mundial o del mexicano? Perdón. De México, por favor. De México, bueno, a ver, De hecho, lo estoy compartiendo aquí en pantalla. Ok, bueno, lo que pasa es que no marcaste cuál era el quinto, espérame, no me estaba recorriendo. Último. A ver, es el último, ok, entonces, Adriana Fernández, lo siento mucho. Lleva recaudados 658.9 millones. La película que más ganancia le ha dado es Inside Out, intensamente, con 454 millones. Esto es taquilla mexicana. Después, Mad Max Fury Road, película que, bueno, no sé si ganar 120 millones aplique como... Bueno, ya con eso podemos considerarla como una mala recaudación. Yo creo que fue una recaudación mediana respecto a lo grandioso que es esa película y que para mí sigue siendo la mejor película del año. Y Ant-Man, que supongo esto, bueno, pues apenas va comenzando, 84.2 millones de pesos. Son pesos, ¿verdad? Aquí. Y bueno, pues creo que Ant-Man empezó bien. Creo que va a recaudar más de lo que cualquiera pudo haber imaginado, pero hoy justamente veíamos esa nota de Cine Premier donde se decía que, bueno, pues los Minions le siguen haciendo sombra a Ant-Man, por lo menos en México, lo cual pues era previsible, la verdad, y bueno, pues ahí está. Quinto lugar, Adriana Fernández. Luego, cuarto lugar, Dani Sadia, que ahorita, de las tres que eligió, solamente se ha estrenado una. Con el puro Avengers le dio 783 millones de pesos. Bueno, cifras redondeadas. Y pues con eso tiene el cuarto lugar. Le sigue Misión Imposible 5. Yo creo que ahí sí puede dar un levantón en las cifras. Y se quedó con Man From U.N.C.L.E., que yo la verdad es que no creo que vea a nadie, pero bueno, vamos a ver. Entonces ahí, cuarto lugar, Dani Sadia. Después está... Dan Campos, Dan Zabludovsky, con sus cifras, que bueno, él tiene bastantes películas que ya se han estrenado y que ya le empezaron a generar recaudación. La que más le ha dado es San Andreas, con 462 millones, la película esta de los temblores, de dónde te agarró el temblor. Luego está La Cenicienta, que pues nadie entendió por qué agarró eso, pero bueno, pues cada quien sus cuestiones, ¿verdad? Y le da 234.3 millones. Morrowland, que sí fue una gran porquería, y recaudó, según esto, 86 millones, que se me hacen demasiados. Hey. Y después, Poltergeist. Oigan, qué mala película es Poltergeist, ¿no? Curiosamente, sí, Poltergeist es uno de esos remakes que nadie pedía en realidad y que son completamente innecesarios. Sin embargo, fíjate que tuvo una recepción decente considerando el bajo presupuesto, pero eso no le quita el hecho de que no sea algo memorable en realidad. ¿Tú ya la viste, Román? No, ni quise verla. Hiciste bien. La verdad es que creo que el único padre de Poltergeist es la adolescente que sale ahí. No recuerdo su nombre, pero está bien guapa. Todo lo demás es una gran taradez. Pero bueno, con todo esto, Dan Campos ya tiene 845.2 millones, lo cual lo sitúa en el tercer lugar. Después tenemos en segundo lugar, tómala, Jaime Rosales, que con Jurassic World ya se daba como gran ganador de este Movie Draft con 673.7 millones. Una película que a mí no me pareció del todo maravillosa, pero que bueno, pues ahí va. Y que andaba por ahí el tema de que si sí llegaba o no llegaba a igualar a Jurassic, digo, a Titanic. De hecho, esa es una discusión rápidamente. Bueno, dos cosas. Primero, un saludo al buen Juan Lara, que nos manda saludos vía Facebook. Es una discusión que estábamos teniendo antier precisamente Eduardo Martínez y yo, ya que él dice que sí lo puede superar. Estaba escuchando, hay alrededor de 40 millones más o menos de diferencia en taquilla de Estados Unidos, y al parecer pues la van a relanzar nuevamente con todo el pombo y platillo que se pueda los de Paramount, porque obviamente quieren eso. Es puro ruido, con el ajuste inflacionario ni de chiste se le acercaría, pero exacto, pues quieren hacerlo. Sí, es también, supongo que estos ejercicios, si algo deberían de traer a reflexión, es este asunto de la guerra de las cifras, ¿no? O sea, ya en verano ya es así de que estrena algo y le buscan a ver qué récord rompió, ¿no? Y es así como de la primer película que empieza con A en este estreno de sábado y a las 9 de la mañana recaudó tanto, ¿no? O sea, la verdad es que toda esa guerra de cifras pues viene guanga cuando no estás haciendo el ajuste de la inflación. Yo creo que lo correcto sería hacer una comparativa con ajuste de inflación, porque si no, pues entonces la verdad es que cualquier récord o cualquier cifra vale para puro sorbete. Pero bueno, entonces andaba ese tema con Jurassic World. La película después de Jurassic World, que pues son 673 millones, después de eso es Terminator Genisys, la que le da 174.6 millones a Jaime Rosales, después de eso Insurgente, qué loco, que le da 140.9 millones, no la vi. Después, antes de esa estaba Home, otra que tampoco vi. Esa quítensela. Esa película ni existió. 179.4 millones. Y después Chappie, 44 millones. Entonces, bueno, con un total de 1.213 millones, o no sé cómo se lee eso, ya son. Es tanto dinero que no, nunca lo he tenido en mis manos y no sé ni cómo leerlo. Pero, ni modo, Jaime, estás en segundo lugar. Rápidamente, antes de que pasemos al primer lugar, solo les quiero mencionar esto. Esta es una comparativa muy interesante, precisamente entre lo que está recaudado de Jurassic World en comparación con Titanic. Estos datos vienen de The Numbers, que con la práctica he visto que son mucho más fidedignos en corto plazo, aunque a largo plazo es prácticamente lo mismo que tiene Box Office Mojo. Pero aquí tenemos precisamente la comparativa. La rayita roja es lo que ha recaudado en dinero hasta el momento en su día 38, Jurassic World. En su día 38 tenía 274 millones Titanic. Recordemos que es una película que se lanzó en 1997 en diciembre. Entonces, es muy interesante porque lo que logró recaudar Titanic fue prácticamente en el transcurso de 4 meses, no tenía tanta competencia en ese sentido. A Jurassic World se está siendo un poco desbancada por la competencia que tiene con otras cintas, pero pues le quieren dar ese punch. Y precisamente el ajuste inflacionario, yo creo que esto es lo más interesante. Sí, son 612 millones que tiene Jurassic World contra 658 de Titanic, sin embargo, con el ajuste inflacionario son 612 de Jurassic World contra 1,105,157, o sea, ni de chiste. Nada que ver, ¿no? Casi el doble, pero bueno. Ahora sí, el primer lugar, ¿quién es? En primer lugar es un hombre llamado Alejandro Alemán, también conocido en otros lugares como el Salón Rojo, que tuvo la visión, ¿verdad?, de escoger las dos películas más nacas que había en la lista, y esas son Rápido y Furioso 7, que esa me dio 778 millones, y Minions, que lleva hasta el momento 538.9 millones, haciendo un total de 1,317.6 millones, Y bueno, yo creo que eso, ya con eso yo creo que tengo para ganar el de México. Tengo ahí Crimson Peak, que a ver si llega incluso al día de cierre de esto. Y pues bueno, ¿cuál sería mi problema? Pues creo que ya no hay nada, ¿no? Que me pueda hacer. Ah, bueno, tal vez Misión Imposible pueda ahí. ¿Quién la tiene? Misión La Imposible. tiene Dani. Dani La tiene tiene la Dani. apuesta de los espías, ¿eh? Entonces, Ah, cierto, lo veo un sí. poco complicado porque Mission Impossible, yo calculo que a nivel Estados Unidos va a ser alrededor de 200, 300 millones de dólares. A nivel mundial, unos, ¿qué serán? Unos 6, unos 700, yo creo que le iría bien. A nivel México, sí ha generado buenos resultados, sin embargo. Hay dos detalles muy interesantes, la cantidad de distribución que logre tener, eso va a ser obviamente un factor, pero los Minions debo de reconocer que pues te dieron un trancazote, al menos aquí a nivel México, te subieron básicamente con esas dos películas, pues ya le quitaste a Jaime, quien tenía la estrategia fuerte, le quitaste ese primer lugar. Un saludo a Jaime, por cierto. Que bueno, ahí tiene todavía Jaime el Hotel Transilvania, que pues no sé si eso vaya a meter ahí algo de ruido, porque la verdad, sea dicha, la diferencia no es tanta. Pero bueno, Minions, que yo tenga entendido, bueno, supongo está bajando, o va a bajar para la siguiente semana, pero quiero pensar que va a ser a tasas no tan altas. Y en el caso de Dani Sadia con Misión Imposible 5, yo nada más le quiero recordar que aquí en México, digamos que el vocero de la película, si es que no cambian los planes, pero hasta donde yo sé, la lata iba a estar ahí en la entrevista, y bueno, va a haber dos premiers, una en Londres y otra en Nueva York, casi al mismo tiempo, entonces van a hacer la jalada esta de que luego, luego se suben al avión y se van. La vez pasada la lata estuvo en ese avión y demás, a ver si no se cae. Entonces, bueno, pues ese va a ser su PR de la película, pues a ver si eso no le resta números, ¿no? Sí, y también hay que recordar que desafortunadamente una estrategia relativamente similar, pero diferente, se utilizó con la última película que tuvimos con Tomás Cruise, que fue precisamente una de mis favoritas, yo creo que ciencia ficción, pero que Ah, fue claro, Edge of un Tomorrow. fracaso en taquilla. La de Edge of Tomorrow, al filo del mañana. Esto de las giras con vámonos de aquí de un lado para el otro, recientemente lo hizo. No hizo obviamente tantos números, es por parte de Warner, en ese caso la distribución, en este caso es por Paramount. Ya veremos, es una película que en los trailers se ve increíble en la calidad y otra cosa es la recaudación en taquilla. Yo creo que de aquí ya podemos pasar a lo que viene siendo la recaudación del público. Por cierto, también un saludo al buen el Perch, Alfa Vinila en Twitter, que también nos está viendo los niños, ahí te está apoyando y echando porras, Alejandro. Que por cierto, yo creo Órale. que ya no tienes quejas sobre las cifras, ¿verdad, Alejandro? No, estas se ven Perdón. correctas. Vamos a ver. No he visto la mundial. Ahorita vean la mundial. Ustedes síganle. Ok, en lo que nos recuperamos con eso, pasamos con Román. Román, contigo vamos a irnos ahora sí que de arriba para abajo para facilitar un poquito la búsqueda. Vamos a pasar a lo que viene siendo el movie draft del público, mencionar lugar y el total que tiene cada uno, por favor, Román. A ver si puedo hacer esto. A ver, primero está Mariana con 2.547 millones, ¿no? En primer lugar. No lo puedo creer. Así es. Ni yo, ¿eh? Muy bien. Ah, pero Yo chequen creo. quién está en segundo lugar y por qué diferencia, ¿eh? Ah, mira. Sí, no, bueno, está pisándole los talones. A ver, eso es interesante. A ver, Mariana ya no tiene con qué crecer, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué tantos tiene dinero ahí? Con tacones, no, ¿qué, cómo? No, efectivamente, perdón. Un saludo a Marianita, por cierto. Ella ya no tiene ningún estreno. Ted 2 no se ha estrenado a nivel internacional todavía, pero prácticamente ahora tendría que mantener lo que viene siendo. Ahora bien, en segundo lugar, Espérame, tenemos espérame. Pero Warner, pero antes de eso. ¿por qué T2 aparece ya con cifra? Porque ya se estrenó en Estados Unidos, en Inglaterra y en varios Ah, países. En okay. México no. O sea, es a lo que me refiero. Es la taquilla, en este caso es la mundial para el draft Ah, perfecto. del público. No, entonces ahí ya, bueno, 400. Yo creo que sí, Ok. y la DMT puede llegar. Exactamente, pero bueno, nos dices de una vez, Román, ¿Quién Eduardo, sigue? ¿cuánto tiene acumulado, por favor? Eduardo tiene 2,000,423,000. Y solo falta Y que él se estrene todavía piensa que Pixels. se estrene Pixels, ¿eh? Pixels le puede dar un trancazo y es lo que le podría dar esos 100 millones más o menos que... ¿Por qué es peligroso Pixels? Porque uno es una película, no deja de ser una película de Adam Sandler, y pues ya ven cómo le va usualmente bien a las películas de Adam Sandler. Dos, es una película para treintones y early cuarentones, porque pues nadie sabe, los niños y eso no saben quién es Pac-Man y demás. Y tres, la verdad es que, bueno, ya la vi, la segunda, ¡ay, tengo embargo! No importa, ya. La segunda mitad se va un poco al carajo, pero la primera hace muy bien el juego de la nostalgia. Hay una escena que es en unas arcadias, en unas maquinitas, y pues la verdad es que sí te vienen, insisto, si eres un treintón, cuarentón, sí te llega el recuerdo de cuando uno iba a las maquinitas, etcétera. Entonces, tiene muchos gags, obviamente, tiene muchas referencias ochenteras, está plagada de referencias ochenteras, y la verdad es que, bueno, dentro de todo me la pasé bien, a pesar de Adam Sandler. Porque eres precisamente parte del público. Yo también le tengo muchas ganas, pero efectivamente es para un nicho muy específico. Sin embargo, yo creo que 100 millones, sí, a nivel mundial, es un hecho que los va a alcanzar, ¿eh? Seguro, sin problema. Seguro. Pero bueno, regresamos contigo, Román. En tercer lugar, ¿quién está, por favor? Está Abraham, Buster Chaplin, y también le falta Pixels y Crimson Peak. Crimson Peak es de esas películas que veremos primero que nada a ver si se logran estrenar. Recordemos que es Saladito del Toro, el cual tiene más proyectos cancelados que realizados, pero ya veremos qué onda. No, pero Crimson Peak ya es un hecho. Incluso ya hay gente de México que ya fue a entrevistarlo. Saludos a Miguel Cane. Y por cierto, a ver, va ese dato. Miguel Cane, ustedes recordarán que pues no es precisamente fan de Guillermo, ¿no? Que lo atacan mucho con Pacific Rim y demás, y regresó bastante, bastante emocionado con Crimson Peak. Dicho por él mismo, ha hecho las paces con Guillermo, y dice que, creo que no le mostraron la película completa, no estoy muy seguro, pero que lo que vio le encantó. Entonces, es un hecho que se va a estrenar, el tema es cuándo, pero pues parece que viene bien. Sí, y precisamente eso me refiero, porque para fines prácticos del draft, Crimson Peak se estrena el 29 de octubre y nosotros cerramos el 1 de noviembre, o sea, literalmente es un fin de semana de taquilla lo que le podría aportar a quienes la seleccionaron, entre ellos tú, Alejandro. De hecho, eso lo establecimos desde el principio, ¿no? Y a eso es a lo que me refería, o sea, no dudo que se estrene porque pues ya está más que hecha, está en postproducción, pero la fecha para fines prácticos en competencia se podría retrasar. Retrasándose una semana ya no les ayuda. Ahora, pero esa es la fecha en México. En Estados Unidos, ¿sí se estrena antes o no? Ahorita te lo corroboro, pero según yo es la misma fecha. Es la misma fecha, ok. Ahorita lo corroboro. Pues ahí está. Román, ¿puedes apoyarnos? ¿Quién tenemos en cuarto lugar? En cuarto está José. Y le falta Crimson Peak. También. Es el Jericoholico que nos está viendo. En quinto lugar tenemos a Ruido MSM, es Ruido en, ya se cambió el nombre. Quinto lugar también le falta Pixels, Crimson Peak y Misión Imposible 5. Y en sexto lugar, Román, tenemos a ti. ¿Cuáles son tus películas? Mis películas fueron Rápido y Furioso, T2, Ant-Man y Misión Imposible. Exactamente, Ant-Man es una apuesta que fue particular porque siendo película de Marvel, sabíamos que iba a ser cierto número de taquilla, ya la podremos comentar ya más adelante, y bueno, también Misión Imposible 5 es la que falta para ti para que se estrene. De ahí pasamos del sexto al séptimo lugar, tenemos al Ferch, al buen Fernando, que tiene prácticamente todas sus películas ya están estrenadas, le faltaba la de Ant-Man y tiene $1,788,000. $1,788,000, seguido de Mario, Season Days en Twitter. ¿Qué películas tiene él seleccionadas, Román? Si me apoyas ahí, por favor. Sí, Mario tiene la de La Cenicienta, San Andreas, Inside Out, Ted 2, Pixels, Misión Imposible. No, bueno, pues se llevó Maze toda la Runner, tienda. Hotel Transilvania. Exactamente. ¿Cómo es que se llevó toda la tienda y va hasta abajo? Bueno, ya brincó un lugar, ya no está hasta el final. Sí, exactamente. Él apostó. Yo creo que es el más interesante porque se fue por todas las baratas. Ya veremos qué tan buenos resultados le da a él al final. Y hasta abajo tenemos a Edith. Edith que se fue por la onda de películas que conocía. Ya lo había confesado. Esa fue su técnica de selección. Seleccionó a los Vengadores, seleccionó a Ant-Man, que es Quiero ser un Vengador, y seleccionó Misión Imposible 5 en el noveno lugar. Y con eso tenemos los resultados de la recaudación en México. Y ahí tenemos el ojo vigilante del buen Alejandro Alemán. Por cierto, un saludo rápidamente también al buen Jaime Rosales, que está exigiendo un recuento, ¿eh? Dice que hay, quiere un voto por voto, ¿eh? Sí, bueno, ahí al rato lo hacemos. Oye, hay una cosa que yo no entiendo aquí. ¿Cómo es posible que Jericho Cholico, José, pues, haya elegido básicamente las mismas que yo elegí? Rápido y Furioso y Minions y Crimson Peak, incluso está idéntico que yo. Y él está en cuarto lugar acá. A ver, permíteme ver tantito. Sí. Aquí hay un detalle, recordemos dos factores. Cuando hicimos entre los cinco participantes principales del draft, nosotros hicimos subasta, y si te acuerdas, nos estábamos quitando las películas en competencia. Lo curioso es que para el draft del público, todos podían repetir películas. De hecho, hubo un momento en el que teníamos a tres personas, cuando Furious 7 estaba estrenada, ellos estaban parejitos en el mismo lugar porque tenían esa película. Mariana nos mencionaba mucho de que ella no entendía cómo es que alguien del draft del público tenía mucho mayor resultado en taquilla que la liga profesional, por decirlo de alguna manera, y se debe precisamente a eso, a que ella pues no tenía... Pues a que es liga profesional. Muy bien, Mariana, gracias. Bueno, entonces, ¿nos vamos a cuál? Ahora me toca a mí, lo que viene siendo la recaudación mundial, y les voy compartiendo pantalla, voy igual de atrás para adelante, y rápidamente acabo de corroborar, Crimson Peak en Estados Unidos se estrena el 16 de octubre, ¿eh? Entonces, te va a dar aproximadamente, yo la tengo marcada para el 29 de octubre, fíjate que vas a tener 15 días en la taquilla mundial, y no se retrasa, yo creo que es bastante, bastante efectivo. Está bien, ya con eso, chavos, ya con eso. Ya con eso crees que te vas a coronar, pero pues ya veremos, ya veremos. Bueno, en lo que viene siendo la recaudación mundial, en quinto lugar, Hernández. Adriana finalmente superó lo que viene siendo la barrera de los 1,000,000,000. Ya con su draft ya está ahí, sin embargo sigue desafortunadamente en el quinto lugar. Sin embargo, está muy cerca, por casi 200 millones de dólares, de rebasarme a mí. Eso probablemente lo podría hacer en un par de semanas, si Pixels no me ayuda, y yo estoy en cuarto lugar con con 1,000,000,000 en Estados Unidos, o 1,298,000 millones de dólares. En tercer lugar tenemos a Dani Sadia nuevamente con los Vengadores. Si se fijan, este es un resultado muy similar a lo que vimos en la recaudación en México. En segundo lugar, Alejandro Alemán, si te fijas aquí, te tocó la bebida del segundo lugar, te tocó Pelatorade, no has logrado, ahí estás con el coraje y con la furia manifestándote. Bueno, controla tus sentimientos, no te vayas, recuerda que la tristeza viaja en metro, eso ya lo hemos visto también. En primer lugar... Perdón, está Jaime Rosales. Jaime Rosales está en la taquilla mundial. Ese güey, mira. Ya estamos al aire, Ana. Sí, no, perdón, ¿qué ibas a decir? Igual que en dos tipos de cuidado, ¿eh? No, no, no. Y respeto al señor Jaime. Exacto. Jaime, ahí sí te lo está aplicando. Y fíjate que ahí sí tienes 400 millones de diferencia. Esos 400 millones sí los veo un poco complicados. Algo que tengas que decir al respecto, Alejandro, ya seas tú o tu hija. No son chingaderas, la verdad. Déjenme les digo. No, pues está muy loco, ¿no? ¿Cómo sucede? No, pues el tema es Jurassic, ¿no? Exactamente. El tema es Jurassic. Veremos si bueno, último... en realidad, porque ahorita ya viendo las cifras, Está casi igual que Furious. El tema es que él sí agarró más películas, ¿no? Exacto, y por ejemplo, viendo su draft, Terminator le dio un pequeño jalón, o sea, ahí no hay ni para dónde. Su carta fuerte fue Jurassic World, que yo recuerdo en la subasta, yo honestamente no le tenía tanta fe a Jurassic World, pero pues igual yo no había visto ningún trailer, eso no hace que no le tuviera fe, sino que no me llamaba la atención de una franquicia en ese sentido. Y pues sí, es la carta fuerte que lo... Que lo estuvo encaminando precisamente a ese primer lugar. Fue de chiripada, ¿no? Román, ¿cuál película? Sí, como los datos ahí no te favorecen, ¿crees que eso es precisamente la que no tiene nada que ver con las habilidades? Pero bueno, gente de tu draft que estábamos viendo hace rato, tú tienes seleccionados, bueno, Furious 7, que ya la vimos, Ted 2. ¿Ted 2 ya la viste? No, y ya me arrepentí de haberla elegido. De a tiro. No sé, yo creo que ahí se va a quedar, ¿no? Porque sí, no he hecho nada en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues yo ya no los oigo. Creo que hay tanta gente viéndonos que ya se nos cayó el internet. Oye, Dan. Está bien padre tu homenaje a Max Headroom, pero pues ya... Adelante, Alejandro. ¿Qué pasó? No, bueno, es que no te escuchas nada y no sé si la gente está logrando escucharte. Y no sé si... Sí, desafortunadamente... Tampoco veo el video. La hora en la cual Flix o bajando porno, o haciendo citas en... haciendo citas en el sitio que hackearon... Bueno, pues ya no escucho a Dan. Ya nomás escucho una risa de Roma. Yo solo escucho también a Alejandro, nada más. Entonces, bueno, pues nos toca despedir este programa, creo. Porque ya no sabemos qué pasó con Dan. Creo que ya tampoco veo el video, ¿no? Pero si así fuera, podría hacerme la clásica señal de alarga en lo que yo arreglo mi problema. No sé si quieres reiniciar tu Infinity o qué chingadera tienes ahí. No, pues nada, ya se murió. Bueno, amiguitos, pues despedimos este programa. Mandándole la madre a. ¿Cómo se llama lo que tiene Dan? A Cablevisión. Cablevisión. Bueno, pues ahí estuvo. ¿Algo que quieras agregar, Román? No, todo perfecto. Bueno, pues muy bien. Terminó un poco abrupto este asunto, pero bueno. Algo. Así es la vida en las comunicaciones del tercer mundo. Muy buenas noches y hasta luego. Bye. ¿Cómo apago esto? ¿Qué? Y ya está.